Muy buenas tardes, bienvenidos a este Espiral, el primero del mes de septiembre. Y estábamos justo comentando, antes de salir al aire en este sábado 4 de septiembre, que es el episodio número 40, y lo sabemos muy bien porque Arturo Colín Vallejo, quien es el diseñador de los carteles de cada programa del Espiral, pues lleva ese conteo, ¿no? Le pone ahí episodio 40, y cuando nos hizo llegar el cartel del programa de hoy, ahí decía que hemos cumplido 40 programas. Así que enhorabuena, felicidades. Y obviamente hemos empezado haciendo la alusión a estos carteles maravillosos que hace Arturo Colín. Y quiero saludar a Arturo Colín, que está presente, y a Santiago Triana. ¿Cómo están, chicos? Si pueden y quieren saludar. Si no, no, pueden tener el micrófono apagado y ya está. Pero ojalá, que sería un detallazo que pudieran hablarnos. Hola, hola. Yo soy Arturo. Mucho gusto. Y bueno, yo estoy aquí de nuevo en este Espiral, que ya están bien. Se me conoce por estar aquí bastante a menudo. Yo encantadísimo de abrir este mes de septiembre con un tema bien particular, ¿no? Y lo quiero introducir pensando en que en Colombia, yo no sé si en otros países del mundo hispano, septiembre sea el mes del amor y de la amistad. O sea, aquí el 14 de septiembre en Colombia se celebra el Día del Amor y la Amistad. O sea, el amor para los que pueden y la amistad, pues, para los que no pueden celebrar el amor, claro. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con el amor, sobre todo, este programa. Y tú me corriges, Erika. Pero, ¿en serio? ¿14 sí, de sí, septiembre sí. en sí, Colombia? Es que, a ver si es el 14, exactamente, porque a veces varía. Voy a hacer la consulta ahora mismo. Pero sí, siempre es en septiembre y se juega. Ah, mira, mentira, es 18 de septiembre. Según todavía más raro. Sí, es que es como nuestro San Valentín, pero el San Valentín nos parece demasiado gringo. Entonces tenemos nuestra propia fecha. Mira, el 18 de septiembre, que adelantamos un poco, el próximo Espiral será sobre Chile, justamente, porque vamos a invitar a una compañera y amiga chilena. Y justamente hablábamos de que son las fiestas patrias en México y en Chile. Y en Chile el 18 creo que, sí, o sea, creo que, no me equivoco, será el Día de la Independencia. Entonces, qué raro, ¿no? O sea, que sea tu, no sé, es rarísimo. Pero qué buen dato, Santiago. Sí, eso aterriza, digamos, este tema. A este primer sábado de septiembre en Espiral, episodio 40, y bueno, el cartel que hizo Arturo, pues yo creo que es bastante sugestivo, ¿no? Canciones lindas para ni siquiera escuchar. ¿Y qué te parece, Santiago? Si, bueno, Arturo es un poco tímido. Claro, lo suyo es como las artes visuales y esta creatividad y todo esto, pero queremos presentarlo porque justamente estábamos hablando, Santillo, que yo creo que será tu debut, Arturo, porque cuando hablaste en el programa de cine aquel, hablaste muy poquito y teníamos como un caos con la conexión de ese Espiral en directo, Así que cuéntanos, Arturo, ¿quién eres y cómo se te ocurren esos carteles? Que al menos a mí me han dicho muchas personas que es como de, oye, Erika, ¿quién te hace los carteles, no? Y siempre hablo muy orgullosa de Arturo porque además se involucra mucho con los temas. Siempre le damos como material para que no esté de cero y es súper involucrado. Él también nos comparte material y al final termina siendo un súper trabajo. Cuéntanos de ti, Arturo, para que te conozca el público internacional de Espiral. Muchas gracias por la introducción tan bella y no me esperaba, la neta, como estos comentarios. Digo, yo siempre pues estoy atrás de Espiral, pero generalmente, pues ya como lo habías comentado, pues nos empapamos ambos del tema y en esta ocasión me sorprendiste con un tema que no me esperaba, la verdad, ¿no? Sin embargo, yo creo que también por algo me invitaste y me parece muy, muy bello eso. No sé, yo creo que me conoces por ser el friki de la música, ¿no? Que todo el tiempo está escuchando música, que todo el tiempo está recomendando música. Entonces, pues, me da mucho gusto también que Santiago esté participando y que también le quiera meter ese lado de Latinoamérica, ¿no? De canciones, que también hay un montón de canciones pues para romancear, ¿no? Ahora que lo veo, yo creo que me cargué un poco más hacia el lado gringo, canadiense, por alguna extraña razón, no sé. O sea, tal vez mi brecha generacional se basa en eso, pero bueno, con relación a los artes, a los carteles, fíjate que también ha sido una experiencia muy cautivadora porque me he guiado como en otro sentido. No solo son ilustraciones mías o no solo son las letras, sino que hay algo que yo nunca había hecho, que era hacer collage, ¿no? Con imágenes que encuentro en internet. Y siempre había tenido como esa espinita de quererla hacer, pero nunca había tenido como un tema en particular. Y ahora cada tema, que es súper particular, como por ejemplo los de Chile, los de todos, los de Argentina, todos, hay un montón de material gráfico para hacer cosas, ¿no? Entonces a veces me explayo mucho y Erika es de, no, a ver, céntrate en esto, ¿no? Y eso también me parece fascinante. Y además, Arturo, el mundo de referencias que tiene, siempre hay, o sea, si nos pusiéramos a hablar con Arturo de cada cartel, sacaríamos un montón de referencias que a veces es como de, ¡ah, mira! Y me dice, ¿ya viste la referencia? De, ¡oh! Es una caja de Pandora cada cartel, porque es una locura, Arturo. Sí, sí, sí, y pues ahora que lo mencionas, Yo tengo una frase, apenas la tuiteé, que es, ¿a dónde crees que vas sin ninguna referencia, no, en esta vida? La pusiste en Twitter, me pareció maravilloso. Sí, sí, sí. Muchas gracias por invitarme, neta, es un honor. Vale, pues hay que ir introduciendo. Me gustó mucho, Santi, cómo definió el título del programa, Arturo, porque justamente era como una cuestión de cómo hacerlo, ¿no? Porque canciones para hacer el amor quedaba. No, dijimos, si ponemos eso, nos van a odiar o algo así, eso no sirve, ¿no? Ese título se ha usado 20 millones de veces. Teníamos que ser un poco más sugestivos y creo que Arturo lo ha logrado a la perfección. Para romancear, ha usado el verbo romancear, lo cual es tremendo verbo. es muy común usar esa palabra, yo creo, pero sí, está bueno acuñarla ya como romanceo, ¿no? Ya, algo declarado. Sí. Y vale, pues vamos a hablar de esas canciones porque yo creo que, sin temor a equivocarme, todas y todos tenemos esas cancioncillas, ¿no? Incluso me atrevería a decir osadamente que alguno hará por ahí una lista de reproducción, ¿no? Ahí la tendrá guardadita con un título. Con un título. Tengo varias. ¿Eh? ¡Varias! Tengo claro, playlist de todo. Como camuflajeada, ¿no? Le pones no sé, ir por las tortillas, ¿no? Una cosa, ¿no? Para sí, que nadie se imagine. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Ustedes tienen, chicos? Cuéntenme de eso, de lo que ustedes, cómo lo hacen ustedes. Y si tienen, porque además uno pensaría, o yo pensaría que igual y los hombres y las mujeres lo hacemos distinto, la elección de canciones. Entonces no sé si tengan alguna lista de reproducción o tengan ahí por ahí, o digan, ah, no, la que sea, ¿no? O yo prendo el AM, ¿no? El FM AM. Cuéntenme, ¿cómo hacen ustedes? Bueno, yo ahora mismo no tengo una lista creada, pero sí que tengo unas canciones identificadas que a lo mejor pues son más, van acorde con el momento y ya las tengo grabadas en la cabeza. Pero no, en algunas ocasiones, y no creo que no es la intención meternos aquí a escudriñar en la vida privada de nadie, pero pues puedo decir que en algunas ocasiones sí que ha habido listas de reproducción muy variadas, con muchos géneros, que creo que eso va a quedar también plasmado en el espiral de hoy. Sí, definitivamente. Yo, por ejemplo, soy al revés. Tengo playlists de todo, de todo tipo, o sea, de cumbia, hasta ambient, o sea, no sé, de todo. Y este playlist en particular, como bueno, que los, pues sí, los he usado, me han funcionado bien y es a través de que, o sea, te recomiendan música, escuchas hasta el mismo algoritmo, ¿no? Te recomienda buena música y la agregas. O sea, entonces, soy básicamente eso, un producto del algoritmo musical. El tema también es usarlas y, claro, aplicarlas, ¿no? Porque generalmente uno no planea tanto, ¿no? La ocasión. Entonces, ¿qué haces ahí? Sacas el celular, llevas tu bocinita. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacen ustedes con estas listas? A mí, igual, no es la intención tampoco ventilar la vida personal de cada uno, pero sí que he tenido la oportunidad de estar en un lugar donde se puede reproducir, ¿sabes? En un aparatillo, o sea, no necesariamente en el celular, porque eso queda como que no tan bonito, no tan romántico. Sí, ¿verdad? Y lejano. Entonces, he tenido la suerte de tener algunos aparatillos por ahí en donde tú puedes conectar el Bluetooth y hacerlo sonar. ¿Ustedes cómo, qué suerte han tenido? Es un gran amigo, además que es portátil y es muy fácil de llevar a cualquier parte. Entonces, pues, tú conectas y en un minuto ya estás escuchando un sonido muy aceptable las canciones que has recolectado. Sí, claro, es básico, ¿no? Como traes, debes traer condones, obviamente tienes que traer la lista de reproducción, una mantita y, no sé, una copa, un vino o algo. Que exacto, surja la magia. Sí. ¿Qué tiene que tener? Porque es cierto, lo que acaban de decir es muy importante. De todos los géneros, o sea, como puedes escuchar un buen reggaetón, pero no así como muy, bueno, hay algunas canciones de reggaetón, algunas canciones de salsa, incluso alguna cumbia. ¿Qué tienen que tener para que sea parte de su lista de reproducción esa canción, sin importar el género, eh? Yo creo que es más un asunto de no pensar demasiado. O sea, que tú sientes que esa canción casa perfecto con esta ocasión especial, que uno siempre quiere que sea una ocasión especial, ¿no? Y no pensarlo mucho, como que tener simplemente la sensación de que esta canción va bien con el momento y ya, para mí eso, ese motivo basta. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, conectas más con emociones que tal vez ni siquiera escuchas la letra o la música en su totalidad, ¿no? Pero algo de ahí se te queda y te propicia que pasen un buen momento, creo. Sí, a mí me laten que tengan como, o sea, igual y no tienen sentido, pero como que algo en la tonadita, en la música, tiene que tener como que algo me despierte. Así, ¡ah, mira! ¡Mira! No había escuchado esa parte. Tiene que ver más como lo que dices, ¿no, Arturo? Como con sensaciones que te provoca la música que estás escuchando. Así que vamos a la primera. Artur, vas con la primera. Preséntala, por qué la pones y todo. Bueno, esta canción es de una banda de jazz. Son chavitos, bueno, ya no tan chavitos, pero son de Vancouver, son de Canadá, y hacen jazz. A mí lo que me gusta, por ejemplo, de esta banda es que mezclan, digamos, jazz con un poco de ritmos de hip hop, ¿no? Suena raro en su momento, pero suena digerible y fresco. Y esta canción es, pues para mí es una joya, ¿no? Está preciosa y la neta, yo creo que abona al pre antes de, ¿no? Yo creo, o sea, te puedes echar unas chelas, un mezcal, y están hablando, divirtiéndose, y ya después, pues, pasan cosas, ¿no? Pero esta canción es sumamente bonita, y obviamente la letra, como que la letra es un poco melancólica y como que algo sucedió ahí y después se acabó, pero bueno, es como ese tema, un poco melancólico, pero es una melodía bellísima. ¡Hala, Santiago! ¿Cómo vamos a superar la descripción que ha hecho Arturo? Yo creo que me voy a retirar ahora mismo. Bueno, adiós. Vale, vamos a escucharla, ¿vale? Y bueno, eso fue Bad, Bad Not Good. Y la canción se llama Times Move Slow. Decías, Artur, que nos recomiendas el disco. Que cuéntanos más de la banda o de qué tal este disco. ¿Cuál es el disco también y todo eso? Bueno, el disco se llama como un número romano, 4. Porque son, no sé, yo pienso como medios minimalistas en ese sentido. 1, 2, 3, 4, así se llaman sus discos, ¿no? Entonces, puedes escuchar la discografía y seguro alguna les va a gustar. Yo se la recomiendo ampliamente. Vale, muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? Comentábamos mientras la escuchábamos que puede ser ligada y podemos dar pie a la próxima canción. Primero quiero que nos cuente, Santiago, cuando estábamos hablando ayer o el jueves, no recuerdo qué día, cuando se nos ocurrió esto, Santiago encontró justamente en su casa una joya del romanceo. Cuéntanos, Santi, ¿cómo fue este encuentro de ese tesoro oculto? Sí, bueno, yo es que la verdad, es una caja muy vieja de cassettes. Esto ya no se ve en el siglo XXI, esto ya es absolutamente vetusto. Pero es una caja con 3 cassettes, lado 1, ¿qué? Lado A, lado B, con canciones, y el título de la caja se llama es Música para Hacer el Amor. Claro, es el lugar común, pero mientras comentábamos la idea de hacer este programa, yo me acordé de esta caja que jamás en la vida he escuchado, es verdad, nunca la he usado. Pero tiene música de los Bee Gees, de Elton John, de Andy Gibb, bueno, es muy una música muy anglo. Pero son bien interesante. ¿Cuántas canciones trae? Tiene, cada lado tiene 6, por 6 son 36. Entonces, bueno, está Tom Jones, Barry White, etc. La primera que me viene aquí a la cabeza es tal vez esta de Elton John, que me gusta mucho, que es Goodbye Yellow Brick Road. Es un poco una baladita, pero no la vamos a poner ahora. Solamente, de todas estas 36 canciones que hay aquí, es probablemente la que más me gusta. Y eso, fue como, yo creo que la decisión de hacer este programa dependió mucho de haber encontrado esta caja en mi casa, que no tengo idea de dónde salió ni cómo llegó a mis manos, pero la tengo hace tiempo. No tengo ni siquiera dónde escuchar cassettes, pero aquí está. Oye, Santiago, y describe el arte de esa caja. Bueno, ahora mismo si la muestras la puede ver Arturo, aunque no la vea la gente que la describa, ¿no? Bueno, trataré de ser lo más preciso. Es una pareja, un hombre y una mujer, están en un... parece ser un ambiente muy veraniego, en el mar, sumergidos la mitad del cuerpo en el mar, desnudos, ella abrazando el cuello de él, y los dos sumergidos no solo en el mar, sino en una mirada profunda de pensamientos, vete a saber qué tipo de... Bueno, sabemos qué pensamientos había en esos pero dos. Muéstrala, Arturo, no la he visto. A ver, mira, así está. Sí, es una portada muy, muy ochentera, yo creo. Sí, se ve ochentera, sí. Sí, entonces... Se ven las sombreras de aquí. Justo. Entonces, yo creo que esta caja debe datar de esa época. No hay un... No veo fecha por ninguna parte, pero debe ser de los 80, yo creo. O sea, de alguien de mi familia sería esta caja. Espero que le haya hecho buen uso. Que la haya disfrutado. Seguro que sí. Vale, no sé si quieran comentar. ¿Mandaste algo, Santi? Algo. Estábamos comentando a ver si teníamos algún poemilla, cuentos, pensábamos en algunos cuentos que poner. Nos acordamos de Pedro Mairal y de ese autor argentino que tiene por ahí un libro de cuentos eroticones, muy divertidos también. Pero tú me acuerdo que me dijiste que pusiéramos algo. Creo que era un poema, Santi. Sí, era un poema de Juan Gelman, argentino él, pero muy mexicanizado, ¿no? De hecho murió hace cuánto habrá muerto Juan Gelman, unos 5 años por ahí. Probablemente, o sea, yo recuerdo la muerte de Gelman muy, muy vívidamente. Me impactó mucho, fue en enero de 2014, hizo 7 años. ¿Pero por qué la recuerdas tanto? Santi? O sea, ¿ya lo leías antes? ¿Ya lo conocías? Muy poco, la verdad, pero no, o sea, no, tampoco tengo muy claro por qué tengo tan claro el momento en el que murió Juan Gelman. También me pasa mucho que hay muchos escritores a los que conozco cuando mueren. Eso me pasa súper a menudo. Sí. Es como subirse uno en la onda esta que surge cuando muere un escritor, un cantante o lo que sea, pues, de que de repente todo el mundo adora a ese cantante o a ese escritor, pues es un poco eso. Entonces, si quieres, lo leo. Adelante, Es léelo, muy por favor. breve, se llama Oración y dice así: Habítame, penétrame, sea tu sangre una con mi sangre, tu boca entre mi boca, tu corazón agrande el mío hasta estallar, desgárrame, caigas entera en mis entrañas, anden tus manos en mis manos, tus pies caminen en mis pies, tus pies, árdeme, árdeme, cólmeme tu dulzura, báñame tu saliva el paladar, estés en mí como está la madera en el palito, que ya no puedo así con esta sed quemándome, con esta sed quemándome, la soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos. Claro, es que ahí hay una cosa bien importante e interesante. Una cosa son las canciones que nosotros ponemos en las listas de reproducción para romancear, y la otra son las canciones que hablan de, ¿no? Y que ahí entrarían algunas de las que también platicamos, Santiago, y que yo siempre recuerdo, ¿no? Por ejemplo, igual un día creo que lo platicamos como una posibilidad. Deberíamos de hacer un programa, una lista de solamente canciones que hablaran del sexo oral. Y bueno, ahí salió, por ejemplo, yo tengo muy claras dos de esas canciones y son Mojándolo Todo de Aute, que es nuestro favorito y que hablamos, si hablamos de Cuba, hablamos de Aute, hablamos de Chile, hablamos de Aute, Argentina, Aute. Aute viene aquí siempre, o sea, Aute puede estar por su Poesía, muerto, pero aquí Aute. está, pues, con una vigencia tremenda. Ah, pues también, o sea, si no conocen esta canción de Mojándolo Todo, es una cosa, o sea, Aute lo hemos hablado muchas veces. Era un artista, era un genio, y aunque a muchos no les gustará, porque justo es Mojándolo Todo, es lleno de metáforas y habla de cómo él le hace sexo oral a su chica, y es maravilloso, o sea, estas metáforas que tiene como del orgasmo, de cuando llega el orgasmo y lo compara como con volar hacia. No, o sea, es una locura y es una maravilla. Entonces, también la de Rubí de Babasónicos, que además tiene dos versiones de video. Y es, el video es de una masturbación femenina, un hombre, una mujer masturbándose y un chico masturbándose. O sea, están las dos versiones ahí en YouTube por si las quieren ver. Rubí de Babasónicos. Pero vamos a ligar esta rola que nos trajo Arturo con la tuya, Qué Sara. verbo ¿Cuál tan es? ¿Qué bien vamos a usado. escuchar? Vamos a ligar. Bueno, es una canción de un cantante que a mí me gusta muchísimo. Un cantante que, bueno, tuvo una vida breve, tormentosa, pero una voz potentísima, una voz admirada, yo creo que por todos los que apreciamos el sonido estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Su nombre es Marvin Gaye. Nació en Washington el 2 de abril del año 39. Tiene muchas canciones que podrían entrar en en este programa, pero no sabemos. O mejor, me he inclinado por una que tiene un poquito el mismo rollo de la que proponía ahora Arturo hace un momento, que es como en ese, bien podría describir o representar ese camino previo al acto del amor. Y bueno, en la voz de Marvin Gaye, yo creo que es que no, nada puede sonar mejor, no puede sonar mejor esa canción si no es con la voz de Marvin Gaye. Y bueno, vamos a escucharla entonces, se llama Let's Get It On. Sugar, let's get it on. Bien, estábamos escuchando a el grandísimo Marvin Gaye con una canción, una de las que de las tantas que podrían estar en este programa, elegimos por meras razones caprichosas Let's Get It On, pero pudo haber estado aquí Sexual Healing, que tiene una un nombre mucho más explícito, ¿no? Terapia sexual. Pero bueno, es un cantante maravilloso y como dato curioso, mientras escuchábamos la canción nos dimos cuenta de que la hija de Marvin Gaye, Nona Gaye, es decir, el fruto de su amor, nació el 4 de septiembre del año 74, es decir, hoy está cumpliendo años la gran Nona Gaye. Que pase un gran día, y en parte este programa está bien para ella. Un saludo, que seguro que nos está escuchando. Pero hay que etiquetarla, hay que etiquetarla. Sí. Sí, arroba Nona Gaye. Hashtag. Oye, Santi, y yo te pregunté mientras escuchábamos la canción que cómo murió este hombre y tú me diste una respuesta casi de ficción. No te creo, la verdad, lo que me dijiste. No sé si entendí bien. Sí. Marvin Gaye murió a los 44 años, un día antes de cumplir los 45. Tenía una relación muy tormentosa con su padre y vivían peleándose fuerte, feo. Con golpes incluso, y en una de estas peleas tan agrias, pues el padre de Marvin Gaye le pega como 3 disparos y pues muere. Este tipo. ¿Pero lo metieron a la cárcel? Eso no lo sé, no lo tengo claro. Creo que él adujo que era, o sea, que él había actuado en legítima defensa, porque parece que pues Marvin no era un tipo muy amable con su padre. No era una blanca palomita. No. Sí, es curioso, claro. Porque Marvin era negro, ¿no? O sea, igual eso de blanca paloma queda un poco raro. Pero no, un cantante maravilloso, igual pues tenía una vida bastante tormentosa, con muchos problemas y mucha cosa, pero un cantante estupendísimo. Y yo creo que con esta canción que acabamos de escuchar, que eso queda más que... Y también le comentaba antes de... Cuando yo supe que esta iba a ser una de las elecciones de Santiago, le dije, mira, yo conocí esa canción porque por una película del 2000, no sé si la vieron ustedes, la de High Fidelity, Alta Fidelidad, del año 2000, que es como súper divertida. La verdad no me he atrevido a volverla a ver porque no sé si creció bien para mí. Yo recuerdo que tenía siempre el protagonista John Cusack, que en esa película para mí era guapísimo y ya después ya no. Pero hay una escena, justamente esta canción que acabamos de escuchar, Hay una escena en donde presenta John Cusack a su amigo, que su amigo lo interpreta en esta película de High Fidelity, Jack Black. Jack Black se llama este actor que canta extraordinario. Y quiero compartirles ese pedacito. John Cusack como que los presenta medio apenado y dice que la banda se llama Sonic Death Monkeys. Y son este típico grupo de amigos que tienen una tienda de discos y que saben un montón de música y la la la. Entonces quiero que vean, porque está bien interesante, y que escuchen sobre todo este pequeño pedacito de la película de la versión de esta canción en voz de Jack Black. Va. First I have to introduce a band, so please don't leave until after they finish and we play the record. Right now it's my great, great pleasure to introduce Sonic Death Monkey. I'm an idiot. I should have played the whole album first. These people are going to burn the place down. It's going to be fun. It's going to be fun. Thank you. You're too kind. Rob, thank you for the enthusiastic intro, but we're no longer called Sonic Death Monkey. We're on the verge of being called Kathleen Turner Overdrive. However, this evening we will be Barry Jive and the Uptown Five. Let's get it on, sugar, let's get it on. Bueno, acabamos de escuchar este pedacito de Alta Fidelidad de la película del 2000, en donde sale este maravilloso actor, ¿verdad? Es que es maravilloso y tiene mucho talento, canta muy bien. Entonces, la primera vez que yo escuché esta canción en aquellos 2000s, ¡uf! Así. Antorzazo. Sí, me emocioné mucho y suena maravilloso. No sé qué opinen ustedes. Actor de primera, sí. Todas sus, me encanta, por ejemplo, Be Kind Rewind. No sé si la han visto. Es como una película donde reinterpreta otras películas, pero como con bajo presupuesto. Y es, creo que es de Michel Gondry, el director. Está genial. Sí, bueno, yo no he visto esta película, pero Jack Black es pedazo de actor. Y ahí queda claro, ¿no? Y además lo hace a un mejor actor el hecho de que cante una canción de Marvin Gaye. Bueno, ahora vamos con una selección mía, Santi y Arturo. Es de un grupo que es francés y se llama La Emperatriz, que cuando se los comenté a Arturo y a Santiago me dijeron si estaba hablando de Shakira, si ella era la emperatriz. Y Santiago... Con toda razón, perdóname. Santiago enseguida estuvo de acuerdo porque es colombiano, como ya sabrán ustedes. Pero no, no es esa emperatriz. Es esta banda francesa que canta pop o música disco. Unas mezcolanzas muy interesantes. Y es por eso que la pongo en esta lista. Porque además, también no es por contar mi historia íntima. Pero a mí me pasaba que como la tenía en esta... era mi lista, mi canción favorita de esta lista de reproducción con nombre secreto. La tenía ahí en el listado. Y cuando yo la quería escuchar, o sea, obviamente nunca planeaba, ¿no? Si no la ponía ahí en... ahí para que saliera, pero lamentablemente era como dos o tres veces me pasó que yo decía, bueno, ya, voy a poner la lista, ¿no? Y obviamente no estás diciendo, ¿y cuál es la siguiente? No, pues ese es el chiste de la lista de reproducción, ¿no? Que aparezcan las que tú has puesto ahí, pero me pasó como dos o tres veces que nunca salía esta canción, o sea, salía ya hasta que estábamos en los tacos o una cosa así ya después, entonces era muy triste, era como de, ¿por qué no salió justo en ese momento? Entonces, ojalá que les guste este de esta banda francesa y se llama Sonat Pacifique. Vale, pues escuchábamos La Emperatriz, Sonet Pacifique. Espero que les haya gustado y, claro, hacer la suya, la canción. Si les gusta, si quieren agregarle esas listas. Así que adelante, no sé. Hay que seguirle, y creo que traen propuestas interesantes. Venga, Arturo, ¿qué nos propones ahora? Pero antes, igual, yo quiero dejar solo un comentario sobre la mesa radial. Y es que okay. A mí me llama poderosamente la atención cómo era ese nombre secreto de tu lista de reproducción. Puedes no decirlo, aquí a nadie se obliga a nada, pero que sepas que es muy, muy llamativo. me da un poco de vergüenza decirlo, porque puede que todas las personas con las que me he acostado estén escuchando este programa y van a consultar enseguida y se van a dar cuenta que tengo esta lista de reproducción. Entonces, ay, ¿qué más da, no? Claro, y si quieren ponerle, me voy a dar cuenta si la encontraron, si les dan un me gusta a esa letra de reproducción, a esa lista de reproducción. Se llama Sabá, está en francés. ¡Ah, qué lista soy! Y está en mi Spotify, por si la quieren escuchar. Sabá, bien. Sabá. Yo me encargaré de buscar en pleno. y de hacer el screenshot, etiquetar. Vale. Venga, Arthur, la tuya, la que sigue. Venga, pues bueno, viendo cómo ha estado esta primera ronda, creo que la cosa se va a poner súper brava en nivel hormiga, porque traigo una canción que es, digamos, pues ya cuando andas acá como jalando el cabello o cosas más rudas. O no sé, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero sin más preámbulo, es Closer de Nine Inch Nails y seguramente es un referente para muchas personas que van a estar escuchando esto. Seguramente se les ha atravesado esa canción en algún momento. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. Help me. I wanna fuck you like an animal. I wanna feel you from the inside. Y bueno, escucharon un rolón, un señor rolón. Eso es lo que acaban de escuchar ustedes. Y este, ojalá que muchos sí se hayan sentido identificados. Es una canción muy enérgica y es muy explícita en lo que dice. No le podré agregar nada más porque ya lo dijo todo, ¿no? Entonces, decías que justamente, y se me hizo una anotación magnífica, que justamente es prácticamente el poema que leyó Santiago, ¿no? El de Juan Gelman, es prácticamente lo mismo, pero con más jalones de cabello. ¿No crees, Santi? Sí, sí, sí. Más atrevida. Sí, definitivamente hay unas baterías ahí importantes que le meten presión al asunto y hacen que se ponga la temperatura elevada. Para romancear. Muy bien. No, pues está genial porque aparte era una canción que hace mucho yo no escuchaba y la verdad es que la vuelves a escuchar y dices, ¡hola! Por eso me gustaba mucho cuando era joven. Sí, sí, sí. Tuve esa sensación. Bueno, cuando antes de mencionarles qué canción iba a ser, pues sí, les dije que me parecía que la cosa ya se iba a poner brava, ¿no? Porque así está la cosa. Bravísima. Y ahora, Santiago, vamos con tu selección, con tu segunda selección, que también ya se empieza a quemar. Sí, empieza a subir un poco, a cambiar el tono al menos. Pero antes quiero hacer como una recomendación no pedida, y perdón por hacer una recomendación no pedida. Es que Cosmopolitan hizo una lista en agosto de las 100 mejores canciones para hacer el amor. Entonces hace una recopilación y tiene una lista de reproducción en Spotify en la que están estas 100 canciones. Encuentra uno, mira, está Let's Get It On, por supuesto, es que cómo no iba a estar, pero está Careless Whisper, la canción esta de Wham, de George Michael, hay música de The Weeknd, de Selena Gomez, de Ozuna, de Romeo Santos, bueno, hay para todos los gustos. Y luego la periodista encargada de hacer esta lista, pues hace como una subdivisión por géneros, por idiomas, y hay una que es las mejores canciones de reggaetón para escuchar durante el sexo, y aquí está una que es la que yo elegí, que es de quienes yo considero que son los reyes actualmente de la música latina, que son Bad Bunny y Rosalía, y esta canción que se llama La Noche de Anoche. Rolón, rolón. Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Eso era dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Eso era dando y dándole sin parar. Encima de mí, yo encima de ti. Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno. Soñando que contigo es que duermo. Dime, papi. Dime, mami. Esa noche, ¿quién la borra? Tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha labia, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra y que la luna nos supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Hicimos pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice y me ponga serio, serio. Tú y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio, pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado que me han ilusionado, y ya me ha pasado que me han abandonado, y ya me ha pasado que no estás a mi lado, y ya me ha pasado. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Eso era dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche de anoche que yo me iría otra vez pa' Japón, hey. Papi, qué penita, tú qué maldición. La paleta dulce, azúcar de algodón, yeah. Y es la única que me llega hasta el corazón. Ya no me olvida la suerte estallada. Se me enreda. baby, entre nosotros nunca competimos. Si preguntan, dice ella, todos los récords bate. Y ya me ha pasado, que me han ilusionado. Y ya me ha pasado, que me han abandonado. Y ya me ha pasado, que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estar dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estar dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Muy bien, estábamos entonces escuchando La Noche de Anoche de Rey y Reina Bad Bunny y Rosalía, que creo que cuando salió esta canción, yo creo que medio planeta estaba esperando que ellos dos hicieran algo juntos. O sea, era como tan evidente que esa colaboración iba a llegar, pero el asunto era cuándo iba a llegar. Y cuando llegó, pues, es esta maravilla de canción y bueno, qué mejor momento para traer esta canción que este espiral de hoy, ¿no? El crossover más esperado de Latinoamérica, efectivamente. Va, pues, híjole, ya casi vamos terminando y estábamos planteando justo hacer una segunda parte con igual y con más gente, ¿no? Y que nos diga sus propuestas, ¿no? Porque igual y escuchan este programa y dicen, ¿estos locos qué? O esa canción qué, ¿no? ¿No les pasa? Así que vamos por una última canción, va a ser la mía. Pero antes de cerrar, no sé si quieran comentar algo como de cierre, chicos. Que ya, obviamente, dejar la puerta abierta para una segunda parte de este tipo de programas con unas cervecillas y pasarlo bien. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué proponen? Bueno, sí, yo lo veo clarísimo. Yo creo que un programa de este tipo hay que repetirlo. Así no sea ya solo de canciones para hacer el amor. O sí, pero a lo mejor solo de reggaetón, como dijo Arturo ahora fuera de micrófonos, o bueno, de otro tema, que es que eso sería ya la fuente infinita de temas para espirales musicales. Sí, efectivamente, pues como lo acabas de comentar, espirales de espiral de muchas cosas, ¿no? O sea, yo sugiero que podríamos, digo, o sea, a través también de la comunidad de las personas que te escuchan, hacer un playlist colaborativo y que cada persona agregue la canción con la que duerme de cucharita o ajá, por no favor, sé. Sí. Ajá, que le ponga el nombre que sea. Ajá, y se vaya ahí nutriendo de toda la participación de todos y la podamos disfrutar también. Vale, genial. Pues que sea. Hay que hacer pública esta lista. Esta playlist y que se llame Para Romancear, una cosa así, espiral. Ya pensaremos el título y que la gente lo vaya nutriendo. Empezando por estas que pusimos hoy, chicos, oigan, por favor, son rolononones. Sí, sí, así sí, que. Todas tremendas canciones. Así que vamos a despedirnos ya. Yo los dejo con esta canción de la que hablaba, que es la canción de Rubí. Se llama Rubí y son los Babasónicos y que tiene dos versiones en video para que lo puedan ver. Me despido, muchas gracias por escucharnos y les dejo el micrófono, chicos. Despídanse y bye. Bueno, Erika, yo encantadísimo, como siempre, y que sean otros 40 o 80 o 120 o los que sean, 400 espirales. Y bueno, muchas gracias por tenerme aquí, por aceptar mis recomendaciones y gracias, Arturo, también por acompañarnos hoy. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Erika, y pues el espiral es infinito, ¿no? Yo pienso, siempre hay temas, de todo hay temas, siempre va a haber temas, y yo creo que, pues nada, muchas gracias por dejarme también participar, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, y les mando un saludo con mucho corazón. Imposible olvidar tu talismán, irresistible, remar contra tu atracción, a tu lado retrocede el tiempo, cualquier día es el mejor momento. Es el amor.